y digiten Radio CCE HD y tendrán gratuitamente la aplicación con la que podrán escuchar en sus celulares Android y tablets la programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, o sea, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía, también quiero darles otra información importante. Ustedes saben que todas las semanas hacemos un sorteo gracias a las conservas Alial, que te invitan a vivir la magia de la cocina, la posibilidad de acceder a distintas culturas a través de sus sabores. Buscan que más personas puedan conocer y disfrutar del sabor y de la cuidadosa preparación de sus productos. Ellos cuentan con chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají el charro, chimichurri, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo árabe, satar, hummus y tahini. Pueden encontrar los chiles jalapeños y la salsa de ají el charro en el Super Maxi. Conéctese a través del Facebook Conservas Caseras Al y Al o al mail conservascaserasalyal@gmail.com. Los teléfonos 09-9467-2225 o al 23-342-049. Esto está en el sector de Conocoto. Y también con eso ya justamente doy la bienvenida a mi querido compañero Santos Villamar. Saludemos, compañero Santos Villamar. Hasta llegar con el segmento Pachamama Semilla y Fruto. Como les dije al inicio, con ellos vamos a tratar los resultados de esta primera cumbre regional de medicina ancestral, espiritualidad e interculturalidad que se realizó el 9 y 10 de agosto en la provincia del Napo. Esto también también hace pocos días se realizó la Asamblea Nacional de la FENOCIN. ¿Cuál es la postura política ante los comicios electorales para el 2017, la ley de semillas y biodiversidad, la revolución agraria? Y muy buenas tardes, mi querido Santos Villamar y también compañero Taita Franklin Columba. Bienvenidos, qué gusto contar con su presencia. Saludemos, ¿cómo están? Bueno, gracias primeramente y gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan por esta prestigiosa radio. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Yuma, por esta invitación y además gracias al pueblo ecuatoriano que nos va a escuchar a través de este medio, pues la conversación y creo que el diálogo y sobre todo la información es fundamental para el pueblo. Qué importante, esa es parte de la comunicación. Bueno, vamos a irnos ahora sí a nuestro primer corte musical y nos vamos con Yarina, con Urpicu a capela. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en Trazos de Nuestra Identidad. Kangi yuka urpiguja yuka sisaguja piwanda fawangi piwanda asingi yuka urpiguja yuka sisaguja mainandrishka kashpa tushui tushuyari chaki guta kuyuchi shpama ki guta kuyuchi shinanyu ka shungu kushi yanga mari yuka yananya wigu yuka huya isisagu Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, damos, reiteramos la bienvenida al compañero Santos Biomar y también al Taita Franklin Columba, y también está con nosotros un productor, un agricultor que es parte de la FENOSIN, que es el compañero Diomel Espinosa. Bienvenido, compañero, también. Buenas tardes, querido compañero Santos Biomar. Qué gusto. Recién se acaba de realizar, hace pocos días atrás, semanas atrás, el 9 y el 10 de agosto, en la provincia del Napo, el primer encuentro regional de medicina ancestral, espiritualidad e interculturalidad. ¿Qué resoluciones, qué importante este encuentro que han realizado ustedes? Bueno, en el encuentro hubo muchas cosas importantes, se discutió bastante, algunos exponentes. Era un momento en que como que estábamos, en ese evento estábamos un poco encontrándonos con la naturaleza. Fue muy importante la presencia también de varios sectores, de varias organizaciones, compañeros que practican la medicina natural, se puede decir la medicina ancestral. Entonces, en ese sentido, creemos que fue una muy buena experiencia, y también ahí se sacaron algunas resoluciones muy importantes también de la cumbre, que es una tarea de ahora de la dirigencia llevarla adelante, ¿no? Y poder llevar adelante esa resolución y poderlas concretar a futuro, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante esa convivencia el 9 y 10 de agosto allá en el Tena. Querido Taita Franklin Columba, la organización de Taitas Mamas Yaychaks del Ecuador también fue parte del proceso de organización. Fue a nivel regional, participaron varios países a nivel de Latinoamérica, y fueron tres componentes importantes de los cuales se trataron en esta importante cumbre. Sí, o primeramente quisiera partir es agradeciendo la presencia de muchos hermanos y hermanas líderes, tanto espirituales como sociales y políticos, que se dieron cita en esa primera cumbre regional de medicinas ancestrales. Al mismo tiempo, pues agradecer también a los medios de comunicación, a los medios públicos y comunitarios, tanto de la provincia como a nivel nacional, que también nos apoyaron con la cobertura, con la información de esta importante cumbre de las medicinas ancestrales. De la misma manera, quiero pues también hacer público y sentirme digno de que ha existido esa buena voluntad de algunos hermanos países, en este caso también como ponencias o ponentes de Bolivia, como de Venezuela, de Chile, también como de Cuba, Colombia, Perú y otros hermanos países, pero también la presencia de interesados, de ciudadanos, organizaciones de otros países como por ejemplo Nicaragua, Uruguay, Paraguay, México, incluso Estados Unidos, que se dieron cita a este primer encuentro. Para mí fue realmente sorprendente, y también de sentirme alegre de ver que en realidad hay gente que está tomando conciencia de que la medicina ancestral es la mejor fuente que puede generar una mejor armonía y sobre todo devolver el equilibrio al ser humano. Creo que hoy es importante discutir más a profundidad este tema y elevarla a una política amplia que permita aplicar no solamente al nivel del sector rural, sino que el sector urbano se empodere de estos conocimientos y valore estos conocimientos, que de una otra manera pues hoy está tomado en cuenta no solamente en el marco constitucional de la República del Ecuador, sino también a través de los tratados, de los convenios internacionales. De la misma manera, la misma OMS, que también se hizo presente con su ponencia en esta primera cumbre, quienes explicaban la importancia de la medicina ancestral y sobre todo de que los estados tienen que fomentar, que los estados tienen que cumplir con estas normativas, con las recomendaciones. Y eso en realidad hemos visto en el Ecuador. El ministerio en sí ha hecho algunos avances, pero no en su conjunto de lo que nosotros queremos y aspiramos, y sobre todo de lo que aspiran nuestros hermanos que practican la medicina ancestral. ¿Por qué la importancia de la aplicación y como política de Estado que está dentro de nuestra Constitución? ¿Por qué la importancia de darle la relevancia y que esas prácticas y saberes ancestrales no se pierdan y que se manifiesten como parte del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos ancestrales? Fruto de eso también, en realidad, habíamos planteado, y sobre todo yo creo que la fenosín ha jugado un papel fundamental e histórico hoy en la actualidad, ya que la fenosín ha tomado posición de que se ha dado en cuenta, sobre todo también el compañero presidente de la fenosín, de que la medicina ancestral no debe de estar excluyente de la soberanía alimentaria. Yo por eso siempre he venido manifestando que la medicina ancestral es complemento de la soberanía alimentaria y por lo tanto no se debe discutir aparte de lo que es la soberanía alimentaria. Un ejemplo para ver la simplicidad, es decir, el objetivo de lo que representa. Como tal, ¿no? Hablemos, por ejemplo, solamente hablar de la quinoa o hablar del amaranto. Este mismo granito, este mismo fruto que nos da la misma naturaleza, esta semilla que nos da la naturaleza, al mismo tiempo es una fuente alimenticia, pero también es una fuente medicinal, porque sus líquidos, al momento que los hermanos, hermanas que practican en el campo la medicina, le tuestan y le preparan diferentes brebajes que permiten de una otra manera controlar diferentes problemas, alteraciones en el campo del organismo, es decir, cuando existe, por ejemplo, una intoxicación intestinal, ¿qué es lo que puede hacer el líquido, por ejemplo, preparado a través de la quinoa y a través del amaranto, y así sucesivamente de los diferentes granos y semillas que mantenemos aquí en nuestros pueblos originarios? Entonces hay que entender, miren, la importancia que es, al mismo tiempo se hace medicina, al mismo tiempo se devuelve la salud, pero al mismo tiempo se nutre a la sociedad, se ayuda a alimentar a la sociedad. Entonces eso tenemos que tenemos que hacer que esto conozca la sociedad, porque hemos visto en la actualidad del sector urbano casi no conocen en su totalidad las bondades que tienen estos conocimientos y sobre todo esos principios activos milenarios que están ahí guardados y que pocos lo utilizan. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades, sobre todo en el sector urbano, por desconocimiento lo único que tienen que hacer es acudir a los centros, subcentros de salud, sin darse en cuenta que a la puerta de su esquina, digamos a la puerta de su casa o a la esquina de su casa, tiene diferentes productos que pueden ayudar a solventar la salud del cuerpo humano. Pero también hay que difundirlo. Una de las cosas que yo últimamente estaba analizando, mi compañero, queridos compañeros y compañeros santos, es la población que existe en las zonas rurales campesinas, que son adultos mayores. ¿Cómo está el tema de la soberanía alimentaria con respecto a la parte de producción? O sea, ¿qué cantidad de personas están produciendo en el campo? ¿Cómo se está aportando? ¿Y cómo involucrar a las nuevas generaciones para que regresen al campo? Porque en muchos sectores, por ejemplo, de la sierra, la población campesina es adulta mayor. ¿Cómo sostener esta parte de la soberanía y la productividad como tal? Bueno, nosotros creo que como siempre hemos venido luchando, siempre hemos venido diciendo que hay que profundizar políticas públicas que generen trabajo en el campo, que generen oportunidades de trabajo a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿por qué no ver las universidades agrarias en el campo? Para que nuestros jóvenes puedan tener todas esas facilidades. O sea, en la actualidad realmente muchos jóvenes se van a la ciudad porque no ven futuro en el campo. Ven que sus padres toda la vida lucharon, toda la vida estuvieron en el agro y viven en situaciones a veces bastante deplorables, ¿no? Entonces, a pesar de que ahora un poco han cambiado las cosas, que ahora hay algunas leyes, pero que todavía no aterrizan en el territorio. Entonces, el momento cuando ya empiece el Estado a hacer que aterricen esas políticas públicas en el campo, entonces los jóvenes van a ver que va a haber oportunidades, porque hay que darles la facilidad, hay que darle la oportunidad a los jóvenes en el campo. ¿Cómo hay que darle que el joven se quede en el campo? ¿Cómo? Pudiendo tener crédito con asistencia técnica, tierra, agua, oportunidades de estudiar en el mismo campo, como nosotros decimos, los colegios agroforestales, los colegios agrícolas, las universidades agrícolas, que potencia la juventud en el campo para poder tener técnicos, poder tener agricultores preparados, y esa es la forma de que nuestra juventud se pueda quedar, viendo que puede tener todo en el campo, teniendo todas esas facilidades. Entonces yo, ¿por qué tengo que irme a la ciudad a buscar otros horizontes que muchas veces no son tan ciertos para ir a las ciudades? Como nosotros somos campesinos, no somos profesionales muchas veces, ¿qué vamos a hacer a la ciudad? vamos a engrosar las filas de los desempleados, y muchas veces para en la ciudad comer algo nos toca a veces hasta ir metiendo la mano. Eso es la realidad que pasa en la ciudad. Entonces a los jóvenes campesinos hay que darle oportunidades, hay que darle esas facilidades, que esos jóvenes se queden en el campo, dándole todos los elementos necesarios para que ellos se sientan orgullosos y puedan quedarse en el campo viviendo. Entonces hay que brindar todas esas posibilidades, ¿no? También quería preguntarle al compañero Diomel Espinosa. Usted es un campesino, un agricultor de la provincia del Guayas. ¿Usted qué produce y cómo ve la realidad actualmente dentro de las condiciones de su producción en el campo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con los Radio Escucha. La verdad que ser productor es bien difícil. Es sumamente difícil porque las condiciones no se dan favorables para el campesino. Es así. Yo produzco cítrico. Qué maravilla, una mandarinita deliciosa. Una mandarina, de Guayas, la naranja, los limones, las toronjas. ¿Y en qué parte de Guayas está usted? En la parte de Balsal. Ah, mire. Así para el empalme. En esa parte estoy ubicado. ¿Y qué cantidad de producción? O sea, ¿cuánto de tierra produce usted? ¿Cuánto tiene sembrado en cuestión de...? Ahorita poca tierra. ¿El acceso al agua cómo está? Está bien difícil el acceso al agua. Hay un proyecto grande que se llama Daubín, pero recién está comenzando a trabajar. Es una zona bastante seca. Nos favorece por la sequedad misma, porque el cítrico llega a su punto y se le riega hasta un tiempo y cuando la sequedad llega, él se pone a punto, es más dulce. Es más dulce y ahí florece y ahí produce. Claro. Y por ejemplo, ¿qué cantidad produce? O sea, no sé, ¿cómo se mide la producción? ¿Cuántos quintales de naranja, de cítricos? Más o menos se vende por cantidades nada más, por camiones. Por camiones. Por camiones, los camiones van y... ¿Los vende directamente o ahí pasa el proceso del intermediario? Ahí pasa el proceso del intermediario. ¿Que eso encarece la producción y les pagan lo que ustedes piden o no? Un camión, $100, $150 no más. Pero eso va en desmedro de lo que ustedes invierten y el tiempo que se requiere para producir sembrar, ¿no? Sí. Pero bueno, se ha hablado mucho de que otras veces hemos querido, compañero Taita, querido compañero Santos, hemos hablado mucho del tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, de esta ley que se quiere aplicar de biodiversidad y semillas. ¿Cómo está? ¿Cómo se está avanzando en ese tema? Bueno, yo creo que nosotros, hablando en el tema de la cumbre, habíamos también acordado en la asamblea de la cumbre de empujar y sobre todo de que se haga realidad en el país, porque tenemos experiencia ya en Bolivia y en Nicaragua que tienen una ley sobre medicinas tradicionales, medicinas ancestrales, también de que se la pueda presentar hacia el poder legislativo, una de las cosas que es fundamental para poder fortalecer este proceso de lo que es medicina ancestral. Al mismo tiempo también la creación del Consejo Nacional de Hombres y Mujeres Conocedores de la Medicina Ancestral, como también fomentar el tema de lo que es la malla curricular para garantizar estos temas que son fundamentales para el pueblo. En sí, en la misma cumbre también salió el apoyo, es decir, de que se dé el apoyo directamente al cuidado, a la protección, y además que se vigile de que el tema de las semillas nativas tiene que estar vinculadas dentro de la ley de agrobiodiversidad y semillas, con la finalidad de que tanto la cumbre como también varias organizaciones que estuvieron ahí y la misma manera FENOSIN respalde sobre todo el tema del cuidado, la protección y además la defensa de las semillas nativas, que representan mucho para el pueblo campesino, para el pueblo indígena, ecuatoriano y montubio, y además que esto tiene relevancia para estos sectores. Entonces, por lo tanto, no debería estar excluido este tema sumamente fundamental, y creo que esto está con claridad especificado en la propuesta, en el proyecto de ley de semillas, y esperamos que así se lo mantenga, y también gracias pues a esto también de la Asamblea Nacional de la FENOSIN se ratificó el tema del apoyo hacia el proyecto de la ley, de semillas, pero de la misma manera también se ratifica la participación mayoritaria en los territorios en el tema de la consulta prelegislativa con la finalidad de defender y hacer que quede con claridad el tema de lo que es las semillas nativas, semillas campesinas, el tema de la generación de bancos de semillas, de bancos de germoplasmas, plasmas, con la finalidad de que los campesinados puedan al mismo tiempo generar sus propias empresas campesinas que fomenten el tema de la protección y además también el tema de la producción de las propias semillas nativas y a la vez que el campesinado se empodere y pueda generar fuente de economía a través de ese espacio. ¿Han hecho algún tipo de censo? ¿Qué cantidad de estos portadores de ese patrimonio, de los conocedores de la medicina ancestral, de las plantas nativas, han hecho como un censo? ¿Qué población más o menos se dedica a mantener estos saberes y prácticas? A ver, en el tema de las semillas, yo creo que el pueblo ecuatoriano, además del sector urbano, tiene que conocer que todo el sector indígena, todo el sector campesino, afroecuatoriano, montubio, sobre todo los que están en el campo, en el sector rural, que tienen tierras, además los que están manteniendo las tierras comunitarias, siempre están en protección y siempre están en vida diaria, en armonía, tanto con las semillas como también de sus formas, de sus saberes, aplicando para la cultivación de su propia alimentación. Entonces yo creo que en este sentido todas las poblaciones, es decir, los pueblos originarios campesinos de Afroecuatoria y Montubios, tienen en sus mesas, tienen en sus huertos el tema de las semillas. Lo que sí necesitamos es tener, es elevarse, sobre todo yo creo que es fundamental mantener un registro de las semillas. ¿Qué clase de semillas? Pero un registro que tenga también esa prioridad directamente el campesinado, el indígena, el afroecuatoriano. Es decir, como que ellos generen sobre todo un registro apropiado en donde se pueda tener claridad de qué clases de semillas nomás nosotros mantenemos en las comunidades, porque son diversas, a pesar que algunas se están queriendo extinguir, se están desapareciendo, y por lo tanto yo creo que dándole prioridad al tema del cuidado, la protección y recuperación de todo esto, de todas estas semillas, podríamos generar y garantizar el tema de la soberanía alimentaria, porque si solamente vamos a hablar de las semillas certificadas en el país, yo creo que eso no es tan coherente con la propuesta. Yo creo que en un sentido sí, habrán que tampoco se puede contradecir con las empresas que generan producción a través de estas semillas certificadas. Yo creo que aquí es de la mano, yo creo que siempre es importante hablar del complemento de la política, y en ese complemento debe ser con claridad de que también debe haber un empoderamiento, debe haber una política tan clara de cómo preservar y cómo cuidar y cómo fortalecer el tema de las semillas nativas propias de los pueblos y de las nacionalidades. Y ahí yo tengo que resaltar, mi querido compañero Santos, ustedes como FENOSIN han hecho un importante trabajo desde hace muchos años atrás sobre la mantención y la preservación de las semillas nativas y el intercambio de semillas dentro de las comunidades de los sectores campesinos que son parte de la FENOSIN. Sí, la FENOSIN ha venido trabajando toda la vida en estos temas, ¿no? Ha venido siempre preservando y siempre luchando para que estas costumbres, tradiciones, que es parte de nuestra vida, no se pueda dejar a un lado, ¿no? Y más bien mantener ahí viva esa situación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido diciendo de que eso, y además la propuesta de ley, en un artículo dice, se garantiza las semillas campesinas, criolla, nativa, ¿no? Entonces esperemos que sea así, y tampoco nosotros no vamos a apoyar algo que atente contra nuestras propias vidas, se podría decir, en el campo. Entonces nosotros seguiremos en esa línea apoyándole a las leyes que tengan que ver con nosotros, pero siempre y cuando que no vayan a afectar a nuestros intereses. La participación dentro de la aprobación de estas leyes, la socialización o los contenidos de estas leyes, ustedes han venido participando directamente, ¿verdad? Sí, nosotros ahorita, por ejemplo, dando las propuestas, hemos hecho observaciones también a las propuestas que ya están ahí en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ahorita estamos en el próximo día, hemos de hacer algún evento, algún taller, donde ahí podamos nosotros discutir bien esta propuesta de la ley de semilla y poder poner algunas observaciones ahí también. Pero también vamos a participar en esta Asamblea Nacional, fue una decisión de participar activamente en la consulta prelegislativa y también respaldar a la propuesta de ley de semilla, porque es fundamental también tener un marco jurídico que nos permita tener bien claras las reglas del juego en este ámbito de lo que es la semilla en el Ecuador. Entonces ahí estaremos nosotros poniendo algunas observaciones ahí a futuro. Porque esa es parte de la socialización y de cómo se debe ir construyendo a la par con el pueblo y los conocedores del tema y los mantenores de este proceso de semillas, de soberanía alimentaria que han tenido nuestros pueblos campesinos, indígenas, afros del Ecuador. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Daniel Castellano. Y como les decía, no se olviden que ustedes pueden escuchar los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a Radio Casa de la Cultura. Porque ya está disponible la app de Radio Casa de la Cultura. Solo ingresa a Play Store y digiten Radio CCE HD y tendrán gratuitamente esta aplicación con la que podrán escuchar desde sus celulares los Androids y las tablets, así que usted no se pierda para que usted esté con la tecnología a la par y pueda disponer de esta aplicación y escuchar todo el tiempo la programación, la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero mandar muchos saludos, Prensa Latina de Cuba nos está escuchando desde La Habana, Néstor Marín, muchísimas gracias al pueblo valiente, heroico, revolucionario de Cuba. También la gente del PSV de Venezuela también nos está escuchando, conectados a través de las diferentes redes sociales. Puerto Rico, muchísimas gracias, nuestro fiel oyente, como es el Carmelo Ruiz. Y varias personas, también al municipio de Paltas, muchísimas gracias por estar conectados en estos momentos. Más adelante seguiremos con toda la gente que está conectada a las diferentes redes sociales y que se están comunicando con nosotros. Bueno, vamos a hacer el corte musical con Trencito de los Andes de la provincia de Imbabura. Haciendo piedras lloraré. taki kunaka, taki kunamarika, tanda nakuita, matra sunchia, ama su yalita kanita yespa, su tanda nakuita, matkana marika. Mi nombre es Santos Villamar, presidente nacional de la FENOSI. Bueno, mandamos un saludo a la compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Alexandra Chávez. Soy dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOSI. Bueno, pues más que todo, brindarle un caluroso saludo a la compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, ya estamos acá de regreso con los compañeros de la FENOSIN, con el compañero Santos Villamar, presidente, el compañero Taita Franklin Columba, y también un productor, un agricultor, que gracias a esos pequeños y medianos productores, como son Diomel Espinosa, tenemos la posibilidad de llevarnos el alimento a las ciudades. De lo contrario, si no hay una producción, por eso es tan importante sostener la parte productiva, lo que han hablado los compañeros, capacitación, la formación de los colegios, universidades agropecuarias, para que los jóvenes regresen al campo y mantengan la tradición. Es de vital la socialización entre el campo y la ciudad. Otro de los elementos que es también de vital importancia y que les preguntaba por internos, queridos compañeros, es el caso del tema de cómo está en la parte de territorio, de la legalización de las tierras comunitarias, el acceso al agua, y que todavía no se maneja adecuadamente, en el sentido que todavía hay, sin duda, en algunos sectores, en las zonas campesinas, mi querido Santos, compañero Santos, es la parte del acceso al agua o la distribución adecuada del agua. A pesar de que tenemos una ley que es importante, que ya lo habíamos hablado acá, la parte jurídica, porque por algo hay que empezar, ¿verdad? Pero yo creo que se debería dar como mucho más diligencia, acelerar esos procesos para que la gente se sienta segura y pueda desarrollar adecuadamente una producción. Claro, eso es precisamente lo que necesitamos, que las distintas instituciones del Estado den respuesta inmediata, que no haya muchas trabas, que no haya mucho ahí, tanta, para un trámite durante cuántos años y no se resuelve un conflicto, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber una agilidad más de todos los ministerios, ¿no? Ahora más que nunca, cuando ya hay una ley de agua, de tierra, yo creo que deberían ya basarse a la ley y empezar a aplicarla, ¿no?, en el territorio, que es lo que queremos nosotros los campesinos. Por eso es que le digo, hay compañeros que tienen hasta 10, 15 años, 20 años y todavía no pueden legalizar sus tierras. O sea, son tan engorrosos los trámites que no se ve eso, ¿no? O sea, la gente ahí es cuando un poco dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se agilitan nuestros trámites? Y ojalá pues ya que tomen conciencia las autoridades de los diferentes ministerios y empiecen a aterrizar ya a territorio con las leyes y empiecen ya así de esa manera darle solución a los problemas de los campesinos. ¿Por qué la importancia de esto, mi querido Taita Franklin? Porque eso es lo que va a dar una sostenibilidad a mediano y a largo plazo dentro de la soberanía y seguridad alimentaria, pero también a la vez la importancia que tiene, porque bueno, como siempre he dicho, del petróleo tarde o temprano se va a acabar, bueno, la explotación o la extracción minera o todo el proceso adecuadamente que se lo haga, pero bueno, no olvidemos que somos milenariamente agrícolas, que nuestro pueblo se desarrollaron en base a la agricultura. Entonces, ¿cómo llevar los procesos de integración, de la socialización del campo a la ciudad, esta producción de productos orgánicos, que como siempre digo, que gracias a estos pequeños y medianos productores, también ese es otro componente que es parte del respeto a la madre naturaleza, porque con exceso de urias, con los pesticidas, los químicos, lo que estamos haciendo es desgastar a la tierra. En ese caso, ¿cómo está la producción orgánica limpia en la parte del campo? Exclusivamente sobre esos temas nosotros hemos sido tan claros y creo que hemos sido firmes sobre la presentación de una propuesta que permita salir y sobre todo de esa problemática, además que permita también implementar una nueva visión, un nuevo modelo sin tener que dañar y contaminar a la madre naturaleza. Específicamente has topado este tema fundamental, estimada Yumag, el tema del cultivo, sobre todo de la producción sana, de una producción equilibrada, de una producción totalmente amigable con la naturaleza es fundamental. Pero también hay que ser claros que la política del Estado, es decir, la política del régimen, no ha sido una política visible, no se lo ha tomado con visibilidad y además creo que no se lo ha tomado con responsabilidad esta propuesta y esta alternativa que nosotros hemos planteado. Hemos visto algunas cosas que se han implementado, pero no se han implementado una política tan amplia que permita empoderarse desde la población, es decir, desde el sector rural. Tenemos en el sector rural huertos como instrumentos, como herramientas que permitan demostrar que sí se puede en sí fomentar una alimentación sana. Pero a veces hemos visto también cabezas en los espacios estratégicos decir autoridades que solamente lo que han pensado es en el tema lucrativo. Es decir, han pensado simplemente en el capital, de que cuánto genero el capital. Entonces, como hay ciertos rubros que sí generan el capital, es decir, que sí generan la economía, piensan que simplemente esa es la única forma de generar con gran extensión esa producción de esos rubros. Entonces estamos olvidando lo otro lado, estamos olvidando del otro lado, el cultivo propio de los pueblos originarios, el tema del cultivo integral, en donde las poblaciones originarias tienen un sinnúmero de formas de cultivación, pero en realidad estos temas fomentados hacia la agroecología hemos visto muy poco aplicable dentro de la estructura política, sobre todo en este país. Yo creo que ese va a ser una de las recomendaciones, y eso ha sido hoy día en la rueda de prensa tan claro y preciso. Felicitamos mucho al gobierno nacional, felicitamos de los avances significativos, los avances importantes, sobre todo esos cambios que ha hecho el gobierno nacional, pero lamentamos decir la franqueza y la verdad. Creo que nadie nos va a cortar la lengua, porque la verdad tiene que fluir donde sea, pero tampoco tiene que decir, tienen que pensar que tal vez por el hecho de quejarse ese tema vamos a decir que nosotros vamos a dar alas a la derecha, totalmente equivocados. Pero nosotros sí somos personas de que tenemos coherencias y principios con las organizaciones sociales. Las organizaciones nos están reclamando y nosotros somos las voces, somos los transmitadores de lo que ellos nos están manifestando. Entonces no podemos callar, no podemos ocultar. Entonces estamos pidiendo que, por lo menos en este año, el presidente pueda mirar esa política agraria, y que además de esa política tenga que realmente cumplirse además con beneficios hacia los pequeños, y que realmente tenga coherencia con las organizaciones sociales. De lo contrario, es bonito escuchar en la teoría que sí, que se está cumpliendo con estos temas, pero en realidad no hay cumplimiento de la cuestión, si es que estuviera siendo aplicada en los territorios, yo no creo que las bases van a estar locos en decirnos, vean compañeros, el tema agrario no se está logrando lo que se quiere lograr. Pero yo creo que es importante, como les digo, reconocer. Pero una política, además la FENOSIN presentó un proyecto macro, un proyecto que permita hacer de cómo fomentar una productividad sana. Presentamos un proyecto de agroforestería para enseñarles incluso como un plan piloto de que cómo tienen que cultivar, cómo tienen que introducir estos temas, estas políticas sumamente muy adecuadas, que permitan garantizar la salud y la vida del ciudadano. Pero vemos que en realidad hay sectores que no nos escuchan, no quieren hacernos caso. Entonces a veces como que la verdad de ellos es la que más vale, pero la propuesta de ciertas organizaciones creo que no es servible. Entonces yo creo que esas cosas hay que remediar, tenemos que remediar, y además que el régimen tiene que mirar esa situación y decir, bueno, ¿Qué es lo que tenemos que remediar? ¿En qué es lo que tenemos que potenciar? Pues vamos, manos a la obra. Y no esperemos pues que ahora, por culpa de estas cabezas que no entienden a las organizaciones sociales, ahora la derecha quiera apropiarse de ese espacio. Se han escuchado ustedes al famoso banquero Guillermo Lasso, que ahora dice: compañeros campesinos, yo les voy a dar, dice, créditos al 1%. Entonces, están desesperados por captar el poder a través de la fuerza popular del campo, porque saben muy bien que sí hay debilidades en ese sector, pero los campesinos también ahora están coherentes, también saben que sí hay cosas que sí se ha mejorado en este país, y no es que tampoco van a decir fácilmente: venga, señores de la derecha, propicien de tanta lucha de tantos años. Entonces, en ese sentido, yo he dicho, si tanto el señor banquero está diciendo que va a dar al 1% a través del Ban Ecuador, queremos ver que por lo menos, no sé si mañana o pasado, haga público que a través del Banco de Guayaquil van a entregar al 1% a todos los campesinados. Eso veremos, eso es incierto, mi querido Taita, eso es parte de la demagogia de la derecha. Volviendo a la Asamblea Nacional que se realizó, compañero Santos, hace algunos días, en esta semana se realizó el martes, creo, lunes, y que fue en su provincia, mi querido compañero Diomel Espinosa. ¿Qué resoluciones, cómo se desarrolló esta Asamblea Nacional, mi querido compañero Santos Villamar? Bueno, primeramente agradecer a todas las bases que tuvieron de las 19 provincias donde estamos con organizaciones de base. Fue muy participativa, tuvieron delegaciones y fue también mucho el debate que hubo, ¿no? La situación agraria, más que todo, que es el sector que nos debemos en sí la organización. Entonces ahí los compañeros decían, ¿no? Como decía el compañero Franklin, reconocen mucho la situación de los avances y todo esto que ha avanzado el país, ¿no? Pero también haciendo críticas constructivas también. Eso decía, es importante lo que usted acaba de decir, las críticas constructivas para avanzar, seguir avanzando y que no se pierda o que en las próximas elecciones perdamos como lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado recientemente en Argentina, mis queridos compañeros. Sí, o sea, críticas constructivas de que hay que tomar esto, que hay que corregir esto, que hay que potenciar esto, que hay que hacer una propuesta programática para el próximo gobierno, que hay que insertar dentro de la propuesta del plan de gobierno, ¿no? del candidato, quien que sea. Debería ser como un aporte de planificación prioritaria la parte agropecuaria del país. Incluso nosotros estamos pensando incluso de que el próximo gobierno que continúe este proceso, que el primer decreto que firme el presidente sea declarar en estado de emergencia el sector agrícola, ¿no? Porque es fundamental que tienen que declarar el estado de emergencia en el sector agrícola, porque hay que hacer bastante, hay que reactivarle a los compañeros. Y empezar con el tema de las tierras, de la legalización de las tierras y el acceso equitativo al agua. Entonces, ¿no? En esa declaración de declararle emergencia va incluido todo, ¿no? El tema de tierra, distribución de tierra, agua, crédito, que son vitales. Apoyo a la pequeña y mediana producción, centros de acopio, cómo comercializar los productos en mejores condiciones, y parte de eso también va la misma formación, la misma capacitación, la capacitación de agroecología, para de esa manera potenciar realmente verdadera producción sana, orgánica, y poder de esa manera salir un poco, ir saliendo de los químicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos de que el Estado, el gobierno próximo, tendrá que mirar a ver el campo. Usted lo decía, el petróleo en algún momento se ha de acabar. En cambio, la agricultura jamás. De que nació, creo de que milenariamente hemos sido agrícolas, ¿no? Y antes, el Ecuador, ¿cuál era su primer motor de la economía? Era la agricultura. Entonces, una vez que salió el petróleo, los gobiernos de turno neoliberales se olvidaron de la agricultura y empezaron: acá está la plata más rápido, más fácil. Por eso se olvidaron de la agricultura. Entonces, yo creo que hay que retomar el apoyo a los sectores productivos agrícolas, a los quienes hacemos la agricultura familiar campesina, que somos los que damos de comer a las grandes ciudades y a todo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que dar prioridad y darles un trato diferente, un trato especial a la agricultura que hace la gente en el campo. Así es, ¿no? Dignificarles y agradecerles, queridos compañeros. Tenemos que estar súper conscientes los seres que vivimos en las grandes ciudades. comunidades, porque realmente es de vital importancia el apoyo para su desarrollo. ¿Qué más se habló? La posición y la postura, obviamente, FENOSIN acompañará, sea el candidato que sea de Alianza País, de este proceso. Bueno, nosotros creo que ahí se definió aliados del gobierno. Seguir en la línea, todo esto, pero eso siempre y cuando con esta propuesta que se firme un compromiso, un acuerdo con el candidato de la línea y que eso sea parte de su plan de gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros lo que decimos ya nos queremos solamente ser espectadores, estar viendo ni nada, que el proceso no solamente nos llame para cuando hay que movilizar gente, sino que nos llamen también cuando hay que también dar criterios para enderezar toma de decisiones de este proceso revolucionario. Entonces, en ese sentido, creo que... El poder popular, compañero, es la base. Así es. Entonces, también ahí se habló, por ejemplo, el tema de la participación ya política también, porque nosotros como FENOSIN tenemos buenos compañeros, ¿por qué no pueden ver compañeros que puedan ser ministros, compañeros indígenas, afro, montubio, asambleístas, los mismos compañeros? O sea, hay ese potencial, dentro de la confederación, y que aún más cuando están más comprometidos todavía que otro sector. Entonces, yo creo que nosotros hemos demostrado esa coherencia con el proyecto político, la formación que nosotros tenemos ideológicamente. Jamás nos va a permitir sentarnos con los grandes que han fregado este país, quienes nos quitaron todos los derechos, quienes nos excluían de todos los programas sociales. Entonces jamás vamos a sentarnos con Nebo, con Lazo. Eso sería traicionarnos a nosotros mismos. Y nosotros no vamos a caer en esa situación. Entonces nosotros sí repudiamos más bien esa situación de aquellos que se fungían defender los derechos de los indígenas, los campesinos, montubios, y que hoy en día les vemos sentados con esos verdugos quienes latigueaban a nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, no vamos nosotros a caer en eso. Importante, un aplauso para los compañeros de la FENOSIN, realmente, querido. Eso. ¿Cuál es la postura, compañero Taita Franklin, con relación al movimiento indígena del país en general? O sea, porque cómo se han ido cambiando los caminos. Bueno, yo creo que... ¿Cuál es su lectura? Yo creo que en realidad aquí hay que ser claros. Nuestros abuelos nos han enseñado siempre a manejar por la línea de la claridad y hablar con claridad donde puedas hablar. En una u otra manera veo realmente una fragilidad y un olvido de los principios ideológicos, principios y valores de ciertas cabezas indígenas o de ciertas cabezas dirigenciales. Pero también vemos esas fragilidades dentro del mismo proceso revolucionario. Así es. Que ha existido cabezas que no quieren entender lo que significa estar con los movimientos y con las organizaciones sociales. Si es que Alianza País o el proceso revolucionario piensa que solamente ellos están en su razón, están totalmente equivocados. Y la dirigencia de ciertos sectores pensar de que apegándonos con los que siempre dañaron al pueblo ecuatoriano van a tener mejoría, están totalmente equivocados. Yo creo que aquí hay que hacer una cuestión de que, de parte a parte, saber sentar a escucharnos. Porque si no sabemos sentarnos a escuchar, a meditar, a reflexionar y a mirar las cosas con responsabilidad, creo que estamos dejándonos convertir ciertas cabezas como simplemente politiqueros dentro de un proceso revolucionario. Y nosotros lo que queremos como organización, sobre todo a través de la explicación de nuestros mayores espirituales, es que deben haber líderes políticos con principios, con valores, y además que tengan ese compromiso profundo de saber velar por los hermanos, por los más necesitados, es decir, por los que hemos sido excluidos en este pueblo ecuatoriano. Hay muchas cabezas que piensan de que simplemente por el hecho de estar en los espacios estratégicos, pensar que esa cabeza también va a ser una cabeza que va a solucionar los problemas, yo creo que no. Aquí hay una cuestión que hay que sentarnos primeramente a conversar abiertamente. Lo digo como FENOSIN. Como FENOSIN hemos planteado muchas veces un diálogo abierto con el gobierno nacional. Pero hasta el día de hoy, son 3 años, no hemos logrado. Pero pese a eso, nosotros no hemos hecho una jugada de estar yéndonos con la derecha, que la derecha... Tampoco lo no, vamos a hacer. No, y no lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos manejando un principio histórico que nos han dejado nuestros abuelos, porque nuestros abuelos nos han dicho, primerito, hay que defender el tema de una justicia de equidad, de una justicia de igualdad, porque cuando llegaron a invadir los pueblos, llegaron a imponernos bajo sus culturas, a tratar de dominarnos bajo sus formas de pensamiento. Creo que ahora este país es diverso, digamos, diferente en los procesos de lucha. En realidad, habemos personas responsables, comprometidos con un proceso de cambio, pero no quiere decir sometidos. Yo creo que eso hay que dejar bien claro. No crean que somos sometidos, sino somos coherentes con un principio. Somos coherentes con una ideología que nos han enseñado nuestros abuelos, pero también queremos que esos principios y esas ideologías lo manejen con responsabilidad la gente que está manejando esos partidos que hoy están gobernando el país. No piensen de que simplemente ellos tienen la lógica y la verdad. Tienen que entender que existe diversidad de posturas. Que hay que también entender y respetar a las diferencias. Y también yo creo que es sumamente importante que en este proceso de lucha tenemos que sentarnos por igual a discutir en una mesa amplia, pero a discutir y sobre todo a enderezar en una política adecuada. Los principios son principios y los valores son valores. Y si de eso no hacemos caso, yo creo que en pocos tiempos podríamos tener problemas o consecuencias porque no saben escuchar. Yo creo que hoy es el momento de avanzar en ese proceso y seguir en la lucha y continuar en la lucha. Pero eso sí, la FENOSIN, como digo, pase lo que pase, tengamos diferencias dentro de la organización, pero siempre el consenso es lo que nos permite seguir avanzando. Y hemos consensuado dentro de la asamblea, y ese consenso es que apoyar a un candidato a la presidencia de la República, pero siempre en cuando que exista un compromiso de ese candidato con el movimiento indígena y campesino de cumplimiento, primero con el tema agrario, segundo con el tema de la interculturalidad, tercero con el tema del fortalecimiento organizativo, que durante 9 años no hemos tenido fortalecimiento organizativo. Y muchos de los puntos que tienen que primeramente sentarse con la Confederación, de acuerdo a eso nosotros haremos público nuestra vocería de que haya un acuerdo, un compromiso con cierto liderazgo que va a gobernar. Prese a eso, haremos público nuestras decisiones. Gracias, bueno, estimada Lore. Y ahí no se preocupe, yo también les cambio los nombres a las personas. Compañero Santos y compañero Diomel Espinosa, muchísimas gracias, compañero Santos, y felicitarles por su postura por la dignidad y la defensa de nuestros pueblos y nuestra madre naturaleza. Gracias. Esa es su casa, no se olviden. Gracias. Siempre para que estén continuamente viniendo para ir creciendo, construyendo y sabiendo también las posturas y las decisiones que harán ustedes. Y vivan los campesinos, y un fuerte aplauso a todos ellos. Viva la FENOSIN y viva todos los movimientos. Muchísimas gracias. Nos vemos, Calla Cama. Gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, Daniel. Nos vemos. Chao, chao. Calla Cama.